Cerebros despiertos necesitan una mañana dinámica. Dinámica. Contagiosa. Tu mañana es más dinámica en Radio Vox 102.9. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Los sábados desde las 9 por la 102.9. Radio Vox. Al escribir a mano un problema, tenemos el 50% de la solución, porque nuestras ideas se aclaran. Cuando escribimos, dibujamos letras que activan funciones del cerebro, como el pensamiento crítico y la memoria en el lóbulo frontal, el lugar que usa la cabeza para organizar y planificar. Escribir y garabatear, además, es un pequeño gran placer de bajo costo. Hay esfuerzos mentales que tal vez deberíamos recuperar para estar mejor. Esperar y recordar información sin depender de notificaciones. Leer textos largos. Buscar en enciclopedias. Recordar cumpleaños nosotros solitos. Conversar cara a cara. Aburrirse, sí, aburrirse. Memorizar teléfonos. Llegar y volver sin GPS y hacer cuentas manualmente en el súper. Dicen que escuchar a Wolfgang Amadeus Mozart es sanador de las emociones. Disfrutar la música de este niño prodigio que a los 5 años ya componía, habilidoso en la ejecución del teclado y del violín y de gran memoria de obras complejas, puede cambiar tu mañana, esta mañana. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Bulonera del Sur, servicios y soluciones para la industria, venta de insumos para todos los rubros, máquinas, equipamiento, atención personalizada, pruebas en planta y los mejores precios. Todo en Bulonera del Sur, Avenida La Plata 1219, casi a Amoedo. Teléfono 53-65-7004. También podés seguirnos en Instagram, Bulonera-Bajo del Sur. En Facebook, Bulonera del Sur. Le Jardinier, paisajismo y riego automatizado. Más de 30 años de experiencia. Jardinería integral con asesoramiento profesional. En toda la zona sur. Consultas al 11-64-99-99-90. Le Jardinier. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Muy buenos días, soy David Kohler y contra viento y marea acá estamos, una bonita mañana de otoño en Buenos Aires. No hay nubes, no hay viento y hay mucho sol, así que a disfrutar. Caminante, un sendero de historias, de música, de silencios, para caminar, para recalcular, para soñar. En el mano a mano, hoy conversaremos con Mariana Italiano del programa Yo Salgo a Jugar. En Caminos del Alma, de Rosalía de Castro, en una versión de Aitana Sánchez Gijón, escucharemos Dicen que no hablan las plantas. Esta es la Caminata Radial 276 y el periodista Bernardo Milipán nos llevará por algún camino bonito de México. Tony López enciende la luz roja y advierte lo obvio que muchos olvidan. Si no hay nada roto, no arregle nada. ¿Te gustan los alfajores de maicena? ¿Y los merengues con dulce de leche? ¿Sí? Bueno, entonces participá de la consigna y participá del sorteo de un par de bandejas de Caseritos Bakery. Riquísimos, riquísimos, con el mate, con café, con el té de boldo, con lo que sea. Té de boldo con alfajorcitos. En la operación técnica, con la naturalidad del profesional que hace sencillo lo difícil, Damián Espadea, como siempre con su mate importado y su... No, el mate no, el termo importado de Santiago del Estero y el mate de Gobernación. Felicitamos a nuestra amiga Alicia Guzmán, cumplió años esta semana. Y además ella es la que prepara estos riquísimos alfajores y merengues de Caseritos Bakery. Que, bueno, tengas una linda semana y muy buen año. Atención, les cuento que Caminante se muda. Se muda, ¿eh? Sí, nos mudamos. No de casa, pero nos mudamos. Así que atención que en un rato les cuento más de qué se trata. Postdata, ¿eh? Hoy quizás sí, más seguro que otras veces, te contaremos historias que cuenta el viento. Y a pesar de los errores, tratar de estar mejor. Los sábados desde las 9, Caminante por la 102.9. ¿Salís a jugar? Miles, cientos de miles de niños preguntaron alguna vez el título de esta columna. Para algunos fue el clamor del solitario que está afuera. En otros casos, ¿salís a jugar? Era casi un burlesco de quien ha ganado la calle, el galardón mayor de cualquier pibe dispuesto a la alegría. Era quizá dicho con un tonito de superioridad. ¿Qué? ¿Tenés que tomar la leche, como se decía años en las barriadas del Gran Buenos Aires? O peor todavía, Quedarse adentro era el límite marcado a quien aún no había hecho los deberes. Así se decía, lo de tarea es un suavizado de esta era digital. Pero los tiempos han cambiado. Los chicos no tienen mucho interés en salir. En algunos casos hay que empujarlos. En otros hay que sacarle la venda a los padres, convencidísimos de que dejando a sus chicos en el encierro, pues de eso se trata, los están cuidando de males mayores o los están preparando para la vida. Los mandan a inglés, al club, a danza. No está mal, pero podrían hacer las dos cosas. Estudiar y jugar en la vedera. ¿Cuántos, no? Decíamos en la vedera. Olvidan los padres, esos que gastaron zapatillas de lona jugando a la mancha, al elástico, a la rayuela, que cuando juegan, sus hijos son felices, plenos, se desinhiben, hacen amigos. La lista de beneficios es larguísima. Para resumir, se evitan varios traumas para la vida. Además, cuando los chicos juegan, descubren sus destrezas. De alguna forma incursionan en el mundo del trabajo y, especialmente, aprenden a tratar con las personas. Los chicos de hoy y muchos adultos, menores hasta hace 20 minutos, no saben de qué se trata esto. Es lo que en los ambientes escolares se denomina socializar. Miren qué notable. En muchos colegios, los chicos cuando faltan no hablan entre ellos para pedirse la tarea. Lo piden en el grupo de WhatsApp. Cuando el docente le reclama al alumno por el tema pendiente, muchos dicen cosas como «Nadie me pasó nada». O si no, yo pedí pero nadie me dijo nada. Las primeras veces que escuché expresiones como estas no entendía bien. Después me di cuenta a qué se referían. Los chicos se piden las cosas vía digital, aunque se vean todos los días varias horas. Es decir, no hablan entre ellos. No se piden personalmente las cosas. Esta es la consecuencia de chicos que no saben relacionarse. Muchos de ellos están solos en el recreo. Su única compañía es el móvil, el celular. Esta incapacidad para hablar, para pedir, para presionar, llegado el caso, es una de las consecuencias de chicos que no juegan con compañeros de juego, justamente. No saben tratar a los demás. Les cuesta formular preguntas oralmente, incluso las más sencillas. Si sos padre, madre, abuelo, tía, vecina con alguna influencia, déjalo salir. Animalo a ganar la calle, lo vas a salvar. A veces, las complicidades entre chicos y grandes resultan en maravillosos divertimentos, como la travesura musical de estos dos pibes de no más de 11 años que, lejos de las pantallitas, con una voz extraordinaria, un maestro genial y una sola palabra en sus gargantas, provocan la risa de su audiencia. Escucha, escucha. Thank you. auspicia este espacio Caseritos Vaquerí. Caseritos Vaquerí, los más deliciosos alfajores de maicena y merenguitos con dulce de leche. Caseritos Vaquerí, elaborados en casa con los mejores ingredientes. Búscanos en arroba Caseritos Vaquerí o llamanos al 11 59 57 68 57. De chico, ¿salías a jugar a la calle? ¿Tenías un vecino que te venía a buscar? ¿O eras vos el que iba a buscar a tu vecino o a tu vecina, a tu amiguita? ¿Y a qué jugaban? Contanos y participá por el sorteo de dos bandejas de alfajores y merengues con dulce de leche de Caseritos Bakery. ¡Qué ricos que están con el mate, con el cafecito! Así que acá está la consigna. Salías a jugar, te venían a buscar, ibas a buscar a alguien. ¿A qué jugabas? Mandanos un audio al 11 6400 70 47. Bueno, yo la verdad es que no me acuerdo si me venían a buscar. Creo que sí. Mi casa paterna, un gran ventanal a la calle, desde la cocina. Así que veíamos todo y la tentación estaba ahí, y ver a los vecinos. Tenía un vecino enfrente, un chico de mi edad, un poquito más grande, y bueno, jugábamos a todo, a la mancha, a las escondidas. Y él se había construido un karting, de esos que se hacían antes, y que todavía hay alguno por ahí dando vuelta, ¿no? Que se hacía con maderas, una madera cruzadita adelante y atrás, con rulemanes y una soga, una tira de esas que se usan para subir y bajar las cortinas, las persianas, que era la con la que uno dirigía, le daba dirección al karting, ¿no? Le decíamos karting, bueno, es una exageración, ¿no es cierto? Pero era, para nosotros era el karting, o si no, con las piernas apoyadas, y uno lo dirigía y otro empujaba. Bueno, los juegos en la calle, lo que hacíamos en la calle cuando chico. Un audio al 11 6470 47. Auspició este espacio Caseritos Vaquerí. Caseritos Vaquerí, los más deliciosos alfajores de maicena y merenguitos con dulce de leche. Caseritos Vaquerí, elaborados en casa con los mejores ingredientes. Búscanos en arroba Caseritos Vaquerí o llamanos al 11 59 57 68 57. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Auspicia este espacio Código Parque Bicicletería. Bicicletas, repuestos y accesorios, service y mantenimiento, mountain bike y ruteras. Paraguay 3090 y Calchaquí, Quilmes Oeste. WhatsApp 11 5959 56 33. Instagram código-parque. ¿Cómo te ha tratado la calle que has marchado? ¿Qué cuenta la vereda de romance con la brea? Las cosas que se dicen. I like to live in America. Vecinos de los alrededores del Museo Municipal del Transporte de La Prida y Avenida La Plata en Quilmes Oeste convocan para esta tarde a las 15 a una reunión bajo las consignas Defendamos el Patrimonio Quilmeño y Digamos No al Proyecto Municipal Inconsulto. Los vecinos cuestionan la falta de información sobre una nueva obra proyectada por el municipio que eliminaría un importante espacio verde, según dicen. La intendente Mayra Mendoza intentó realizar en 2023 un parque acuático en el mismo predio. Bueno, esto finalmente no se pudo hacer, y ahora los vecinos convocan a la reunión de esta tarde a las 15 diciendo, la intención es analizar la situación y los pasos a seguir. El Hogar El Alba realizó este jueves 29 de mayo su festejo principal para celebrar los 100 años de la institución que fundara William Case Morris el 29 de mayo, justamente, de 1925. Es el momento de mirar atrás y agradecer. Con ustedes es todo más fácil. Quiero agradecer a los que conocen los nombres de esos chicos, las caras de esos niños, afirmó la directora del hogar, Karina Citadino, al dirigirse a la concurrencia que la escuchaba frente a la explanada de la casa principal del hogar en Longchamps, en el partido de Almirante Brown. Y como si hablara con Morris, la directora Citadino exclamó: los chicos, Mr. Morris, viven como chicos. Mr. Morris era el apelativo con el que se conocía a este filántropo inglés y pastor metodista en su época. Fue famoso por los colegios, muchos de ellos de oficios, que fundó a principios del siglo XX en los barrios porteños de La Boca y Palermo, entre otros. La obra de Morris como educador privado, que reclamó en forma persistente y obtuvo los recursos del Estado y de particulares, es única en la Argentina, pero no tiene el reconocimiento que merece. Hay muchos amaneceres por construir, afirmó Citadino, al referirse al futuro del hogar. Dios es fiel y nos sostiene en los momentos difíciles, concluyó. Recordó que con el paso de los años la institución pasó de un sistema tutelar a uno de convivencia de los niños, donde los niños que ingresan comparten todo con sus hermanitos y un matrimonio con el que buscan recrear el ambiente de una familia. El Alba es un hogar convivencial de atención especializada para niños de 6 a 12 años. Su misión es brindar protección y cuidado a niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad, promoviendo su desarrollo integral a través de la educación, la salud y la formación en valores. Jueves fue un día frío pero soleado y sin viento. Con la participación de la banda del Colegio Worth y el reconocimiento a la labor de los directivos del hogar en los años 90 del siglo pasado, Alfredo e Hilda Citadino. Participaron del acto el bonaerense ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, y el intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares. Firmaron dos convenios con la provincia, uno destinado al programa Envión Comunitario y otro por la entrega de un subsidio por 10 millones de pesos para la compra de equipamiento y mobiliario. El presidente de la Comisión Directiva del Hogar, Daniel Ochoa, destacó el valor de la vida de un niño y recordó que Moisés, el niñito salvado de las aguas del río Nilo por la princesa de Egipto, con el tiempo fue el hombre que condujo la liberación del pueblo hebreo, esclavo por 400 años. Y agregó: no hay nada más fuerte, no hay nada más potente, como escuchamos, que el nacimiento de un niño, la llegada de la vida. Pero ese niño necesita, como lo vemos desde la antigüedad y como lo vemos nosotros en nuestro inspirador William Morris, necesita de esas manos que cuiden, que abracen, que protejan, que socorren. Y terminamos. Minutos después,

para contarnos de un camino famoso. Estamos en contacto con el periodista Bernardo Milipan, que desde Mar del Plata nos va a contar esto y algunas cositas más súper interesantes. Muy buenos días, ¿cómo estás, Bernardo? Buenos días, hola Coler, ¿cómo estás? Escuchaba al operador recién ahí intercambiar algunas palabras con vos. Qué lindo ambiente ahí en la radio, ¿no? Sí, la verdad que sí. La mañana del sábado es muy muy linda. Más uh-huh. cuando tenemos este solcito, unos mates, unos alfajorcitos de bakery, estas delicatessen tan uh-huh. tan ricas. Así que sí, la pasamos muy lindo. Aparte, hay que explicarle a nuestra audiencia que este estudio muy muy coqueto, muy elegante, muy funcional, acá en la planta alta, en el primer piso de la calle Urrestarazu, no tiene un vidrio que separe al operador de los que hacen el programa. Así que se puede conversar tranquilamente uh-huh. y poner uh-huh. en marcha el llevar adelante el programa, ¿no? Claro. Mira, no tenía ese dato porque normalmente en las radios es como decís, está separado por un vidrio el operador de quienes conducen el programa. Mirá vos qué bueno. Sí. No sí. sabía ese dato. Sí, sí. Está muy bueno. Bueno, ¿y cómo está Mar del Plata? La feliz en esta mañana de sábado y termina mayo y ya nos metemos en el sexto mes y empezamos en la curva descendente. O ascendente, sí, claro, como cada uno quiera. Claro. Hay que llegar. Y dificultosa, hay que llegar. No sabemos a dónde, pero hay que llegar. Hay que llegar, no, a fin de año. Bien. bien, Mar del Plata está linda. Y ha tocado unos días bastante fríos, mucho frío. Sí. Para mi gusto, demasiado. Ajá. Pero bueno, es la época. Claro. Pero normalmente suele hacer este frío en junio, julio. Es como que se adelantó este año. Sí. Está muy marcado el frío. Ha habido días de sol, como el jueves, por ejemplo, que acá también estuvo soleado, muy lindo. Y invitaba para salir a caminar a la costa o por las calles internas de la ciudad, del macrocentro. Ajá. Que fue mi experiencia. Y estaba muy lindo. Y ayer ya se desmejoró totalmente, todo el día muy nublado. Mira. Y hoy está ahí en que no se decide si nubes o sol. Pero esa característica de un otoño muy marcado por el frío tenemos este año en Mar del Plata. Sí, sí, pareciera que es en todo el país, ¿no? Acá también ya vino el frío como de invierno, ¿no? Uh-huh. Sí. Sí, tengo familia en Neuquén, por ejemplo, y me contaban que ha hecho mucho frío también, anticipado. Pero bueno, parece, como decís vos, que es en todo el país una ola de frío que ha venido tempranamente. Sí, bueno, nos escucha Cachita desde Cuba, ahí no tienen problema. Aparte, Cachita reclama los alfajorcitos de Baker y bueno, tendrás que venir para Buenos Aires y disfrutar claro. de estas exquisites. No solamente de ese par de bandejitas, sino de muchas cosas más de Buenos Aires, claro, ¿no? Y de Argentina. Claro, por supuesto, claro. Por supuesto. Bueno, estamos en Bakery, te hago una pregunta. Sí. El par que vos mencionás, un par de bandejitas, ¿es un par o son más? Porque últimamente, viste, que no sé si notaste, que por ahí se dice un par de cosas, y te voy a dar un par de listas, una lista con un par de puntos, y resulta que después te desarrollan 5 puntos, claro. No eran par, eran 5. No, pero no podemos, esto es un premio que se llevan nuestros oyentes, así que cuando decimos es un par, son 2. Una de alfajores está y otras de merengues con dulce de leche, todo súper uh-huh. riquísimo, ¿no? Qué rico, qué tentador. Sí. Bueno, ¿y vos salías a jugar a la calle, Bernardo? Yo era y soy un espécimen raro, pero sí, imagínate que soy el mayor de 5 hermanos más, o sea, 2 varones más y 3 mujeres. Ajá. Somos 6 en total. Entonces nos divertíamos mucho y lo pasábamos lindo en familia desde sí. muy chiquito, porque pensá que mi hermano, yo tenía 1 año y medio cuando nació mi hermano, tenía 2 y medio cuando nació mi otra hermana y, no sé, tendría 4 añitos y ya éramos 4 en el equipo. Así que jugábamos mucho entre nosotros. Sí. Llegamos a conocernos muchísimo y fue una muy linda época. Y somos una escalerita, ¿viste? Así que. Claro, muy cercanos. Disfrutamos mucho. Claro, claro. Disfrutamos mucho de los juegos entre nosotros. Y claro, por ahí algún chico o chica que se sumaba, pero era muy raro. Generalmente éramos los cuatro que estábamos en el patio de la casa, que era muy grande, amplio. Así que ahí jugábamos. Ajá. ¿Y a qué jugaban? Y qué sé yo, al triciclo, a la mancha, andar en triciclo, a la mancha, la soga, a las escondidas, tatetí, muchos juegos de mesa. Claro. Así que pasaba por ahí principalmente, sí, sí. Claro. Si no había una cosa específica. Sí. Claro, sí recuerdo. El tema de los juegos es muy informal con los chicos, o era muy informal, ¿no es cierto? No es que claro, dicen, bueno, vamos a jugar ahora, a ver, no. Sale lo que sale, lo que se corta, claro, se vuelve, etcétera, ¿no? Sí, ¿qué ibas a decir? Perdóname. Claro. Que recordaba muy especialmente cuando vivimos en Río Negro, en el Valle Medio. Vivíamos específicamente en La Marque, pero La Marque tiene ahí en el Valle Medio unos pueblitos cercanos y había un balneario que se llamaba Pomona. Y íbamos a Pomona a pasar, no sé, los domingos a la tarde o los sábados, no sé, fines de semana. Sí. Y nos encantaba con mi hermano que me sigue a mí tirarnos al río desde unas ramas de sauce que colgaban sobre el río. Ah, mira. Y nos tirábamos tipo Tarzán, era nuestra aventura predilecta. Claro. Sí, ese era un juego muy muy especial, muy lindo, que recuerdo. Claro, claro. Sí. Los chicos, vuela la imaginación, ¿no? Claro, claro. Bueno. Así que, y en ese tiempo, como mencionabas hace un rato, estaba como más incentivada la imaginación. Y lamentablemente después con el tiempo se ha ido perdiendo. Se ha crecido en otras cosas y se ha perdido en eso que para mí no es que diga que todo el tiempo pasado fue mejor, porque eso no es una verdad. Pero sí que se han perdido cosas lindas que hubiera sido lindo que las mantuviéramos, ¿no? Claro. Y en parte somos responsables también. Pero por bueno, supuesto, es otro cantar. Por supuesto. Sí, a veces se idealiza el pasado, ¿no? Claro, claro. Pero, bueno, tiene sus cosas. Y, bueno, sí. Hablemos de la cultura en Mar del Plata. ¿Qué propuesta tenemos para este fin de semana? ¿Qué has rescatado? Rescaté varias cosas y veo que para hoy hay un programón enorme, una lista muy larga de propuestas. Sí. Todas gratuitas o a muy bajo costo. Por ejemplo, tenemos el Cafest, se llama así, Cafest, Café ST, una sola palabra. Es un festival de café. Está en la Villa Victoria, en Mateu y Arenales, de aquí de Mar del Plata. Arranca a las 3 de la tarde hasta las 7 de la tarde. Y será con entrada gratuita, así que quien quiera disfrutar de un buen café y de un festival multidisciplinario de arte, puede dirigirse a la Villa Victoria a las 3 de la tarde y va a disfrutar de una muy, muy linda tarde de arte. Qué lindo. Después tenemos Te Cuento un Cuento, esto será en el Gran Pez a las 4 y media de la tarde, esto es a la gorra, y también es una propuesta muy linda, porque es parte de esa infancia que también recordábamos recién, esto de que te lean un cuento, que te cuenten un cuento. Así que esa es una muy linda propuesta. Para quien le gusta estar un poquito más encerrado, tenemos estreno de Bruto, esto es con B corta, en el Museo Mar, frente a la costa. Así a las 6 de la tarde se estrena este, creo que es documental, Bruto, con B corta y doble T, de Miguel Pou, a las 6 de la tarde con entrada libre y gratuita en el Museo Mar. Después tenemos una muestra que se llama Enseñar, Aprender y Hacer Artes del Fuego. Esto es en el Teatro Auditorium, a las 3 de la tarde también con entrada libre y gratuita. Luego tenemos la Orquesta Sinfónica Municipal, que toca en el Teatro Colón, en Irigoyen y Luro, o entre Luro y San Martín, con una entrada de 3.600 pesos, un festival musical de la Orquesta Sinfónica Municipal. Mirá vos. Y por último tenemos a las 9 de la noche Tacita y Tazón. Esto es teatro puro, en el Séptimo Fuego, en Bolívar y 20 de septiembre. Como te decía, a las 9 de la noche con entrada libre y gratuita también. Y para mañana, dos propuestas nada más. tenemos muestra, la misma muestra de enseñar, aprender y hacer fuego. Mañana también a las 3 de la tarde con entrada libre y gratuita en el Teatro Auditorium y el Cine Internacional en el Museo Mar exhibirá Futura, una película de Pietro Marcello con Francesco Munzi y Alice Rohrwacher. Así que esas son parte de las propuestas que tiene Mar del Plata este fin de semana. Bueno, como siempre hay un abanico interesante de posibilidades y muchas gratuitas, ¿no? Gratis. Sí. Bien. Trato de seleccionar las gratuitas porque por el momento que se vive económicamente por ahí no da. Si tenés una familia, ir al cine lo pensás mucho o decidís decir, bueno, llevo a los chicos y yo me voy a dar un paseo mientras y los dejo en el cine. Claro. Así que trato de seleccionar propuestas con entrada libre y gratuita, sí. O decís, vendo la moto y vamos al cine. Claro, algo así, sí. Total es invierno, dice, no hace falta. Claro. ¿Quién va en moto? Bueno. Así que bueno. Vamos a viajar un poco ahora, con moto, sin moto, en avión, no sé, a ver. Vamos a viajar por un camino famoso. Como es la propuesta de este rinconcito de caminante, y vamos a ir a Veracruz, que es una fascinante región mexicana, sí, rica en historia, cultura y naturaleza. Veracruz está ubicada en la zona de la costa del Golfo de México. Es famosa por su música jarocha y su gastronomía, que reflejan una identidad maravillosamente vibrante o vibrantemente maravillosa, como queramos. Es tierra de café, caña y tradiciones arraigadas, donde el mar y la selva se encuentran en un paisaje lleno de vida y encanto. Mirá vos. Si prestamos atención, hace un ratito pasaste una canción que se llama Tierra Veracruzana. Sí. Justamente hace honor a esta tierra, sí. Mirá vos, pero qué lindo, ¿no? Cuando se juntan la selva y el mar. Es un paisaje, sí, especial que acá creo que no tenemos, ¿no? No tenemos. Uh-huh. Bueno, todo no se puede tampoco, ¿no? Claro. No nos podemos quejar de lo que tenemos en Argentina. No, por pero supuesto. Selva y mar no tenemos. Claro. Pero bueno, sigamos por este lugar. A ver, sí, entre los lugares más emblemáticos de Veracruz está el fuerte de San Juan de Ulúa, una fortaleza que fue prisión y bastión defensivo. Destacan el Centro Histórico de Veracruz, con un Zócalo de Veracruz o Plaza Mayor, que además es famoso por sus noches de danzón, donde músicos y bailarines llenan la plaza con ritmos tradicionales. Claro. Además es común encontrar espectáculos callejeros, artistas independientes y algunos eventos que hacen que la experiencia sea más que grata, ya que mantienen la energía y la alegría del lugar. Rodeado por el Palacio Municipal, la Catedral de Veracruz y los Portales de Lerdo, el Zócalo es un punto de encuentro ideal para disfrutar de la gastronomía local, la música y la historia de la ciudad. Perdóname, te hago una consulta. Sí. Veracruz, sí, es una región y al mismo tiempo una ciudad, ¿verdad? Exactamente, sí. Bien. Sí. Seguimos. Para los amantes de la naturaleza, el Parque Nacional Cofre de Perote y la Reserva de la Biosfera de Tuxtlas ofrece paisajes espectaculares. Se puede hacer un recorrido a pie. Una caminata ideal comienza en el malecón de Veracruz, donde se puede disfrutar de la brisa marina y la vista de los barcos. Desde allí se puede recorrer el centro histórico, pasando por la Catedral de Veracruz y el Museo Naval. Para una experiencia más natural, el sendero de la reserva del lugar permite explorar selvas y cascadas, una experiencia que, al entrar en ella, no queremos que termine más por su encanto y belleza. Claro. En cuanto a cultura e historia, digamos que Veracruz es cuna de la música jarocha, con su característico son y el arpa. Su historia está marcada por la llegada de los conquistadores españoles en 1519, y por su papel clave en la independencia de México. La influencia africana, indígena y española se refleja en su gastronomía principalmente, con platillos como el zacahuil y el pescado de la veracruzana, pescado a la veracruzana. En cuanto a flora y fauna, digamos que el lugar alberga una gran biodiversidad. En sus selvas se encuentran jaguares, monos aulladores y una gran variedad de aves. Su flora incluye ceibas, manglares, que son ecosistemas costeros fundamentales donde el agua salada del mar se mezcla con el agua dulce de los ríos. Son bosques inundables que albergan una gran biodiversidad y cumplen funciones ecológicas esenciales. En Veracruz existen varios sitios prioritarios de manglar como Tecolutla, donde se puede recorrer canales estrechos y observar aves, reptiles y peces. Además de los manglares, están las orquídeas en ese bello lugar. En la costa, los arrecifes de coral son hogar de peces tropicales y tortugas marinas. Desde la Ciudad de México, del Distrito Federal, Veracruz está aproximadamente a 380 kilómetros, lo que equivale a decir que son unas 4 o 5 horas en coche. Las carreteras principales están en buen estado, aunque algunas rutas secundarias pueden requerir precaución al manejar. Y la mejor época para visitar este lugar es noviembre a mayo, cuando el clima es más seco y agradable. En verano las lluvias pueden ser intensas, lo que hace que la vegetación esté en su máximo esplendor, pero la humedad sea insoportable. Claro. Veracruz, como dijimos, es un destino que combina historia, cultura y naturaleza, ideal para quienes buscan una experiencia única, auténtica y enriquecedora. Así que eso es el caminito famoso de esta mañana, que por lo visto es hermoso. Sí, claro, claro. Exótico, ¿no? Sí. Bueno, con esta combinación que decíamos al principio, ¿no? De selva, mar y todo lo que decías, ¿no? Sobre tanto la flora como la fauna y el mar con sus paisajes, sus manglares, los arrecifes de coral, en fin, algo muy, muy especial, claro, propio del clima tropical que hay en México. Claro. Bueno. Me imagino un lugar de mucha alegría, de mucha, sí, como decíamos, claro, mucha energía linda, sí. Así que si alguien tiene pensado viajar, que piense en Veracruz como un destino para sus próximos viajes, si puede hacerlo, ¿no? Claro que sí. Bueno, muchísimas gracias por este informe tan interesante. Bueno, David, gracias a vos por el espacio. Y la semana que viene nos encontraremos otro día, ¿no? Ya vamos a hablar de eso. Bueno. Pero si Dios quiere, que vivamos lindos días y nos encontramos cuando disponga la radio. Dale, un abrazo. Un abrazo grande. Era Bernardo Milipán contándonos de un camino famoso. Rubén Trapani, Contador Público Nacional. Atención integral a empresas y monotributistas. Servicios administrativos, contables, laborales e impositivos a nivel nacional, provincial y municipal. Consultas y asesoramientos al 11-3802-8666. Caminantes de la fe cristiana, en un mundo cambiante. Punto de unión, con la armonía de lo alto. Búscanos en Facebook, silencio. Revista Punto de Unión. Derruick Propiedades, más de 30 años en la zona, la más amplia oferta en inmuebles. www.derruickpropiedades.com.ar. Si quieres vender, contáctanos e iniciemos con una tasación. 42-10-1439. Derruick Propiedades. Auspicia este espacio Caseritos Bakery. Caseritos Bakery, los más deliciosos alfajores de maicena y merenguitos con dulce de leche. Caseritos Bakery, elaborados en casa con los mejores ingredientes. Búscanos en arroba Caseritos Bakery o llamanos al 11 5957 6857. Buenos días, caminante. Claro, en la calle enfrente de mi casa, que en ese entonces era de tierra en mi Berazategui natal,

Hogar de Niños El Alba. 1925-2025. 100 años salvando vidas. Suma tu aporte al Círculo de Amigos. Búscanos en hogarelalba.org.ar, opción Quiero Ayudar, y en Instagram, @hogarelalba. Tal como habíamos anunciado al comienzo de Caminante, vamos a conversar con Mariana Italiano. Ella es licenciada en nivel inicial, ejerce en la formación docente y trabaja además en el municipio de Arroyito, en Córdoba, en la provincia de Córdoba, donde es la coordinadora del programa Arroyito, Ciudad de Niños y Niñas, y es promotora de participación en el Consejo de Niños y Niñas. Además es referente de la Asociación Internacional Francesco Tonucci y de la Asociación también Francesco Tonucci, pero en Argentina. Ella integra la Comisión Coordinadora de la Red Nacional de la red argentina, perdón, proyecto La Ciudad de las Niños y los Niños. Y ya estamos en contacto con Mariana. Muy buenos días, ¿cómo estás, Mariana? Bienvenida a Caminante. Buenos días, ¿cómo están todos? Buenos días, David, gracias por la invitación. Un placer tenerte en Caminante, y como hacemos con nuestros entrevistados, siempre les preguntamos, para abrir el juego, ¿cuál es tu calle preferida? Calle, ruta, sendero, avenida, que puede ser algo de tu infancia, de algunas vacaciones, de un viaje. ¿Cuál dirías vos, Mariana? Bueno, yo les voy a contar y les voy a llevar a un lugar hermoso que es Merlo, San Luis. Ah, sí. Yo viví ahí mi infancia, muchos años. Ah, mira. Y cuando me preguntas eso, me voy a la calle de la puerta, de, digamos, de mi casa, ¿no? Que sí, desde aquellos años, desde mis 5 años que viví ahí hasta el presente, cuando voy a visitar a mis padres, sigue exactamente igual. Es una calle empedrada, es una calle que te recibe en la esquina un sauce llorón, es una calle donde está escondida de todo el ruido y el asfalto, y bueno, sigue siendo mi calle preferida. Cuando yo llego ahí, huelo mi infancia y huelo mi presente en ese espacio tan hermoso, natural y silencioso, donde hay una comunidad, tenemos vecinos y todo, pero sigue siendo la misma calle de hace tantos años atrás. Así que gracias por llevarme hasta allá también. Y vos nos has llevado y te acompañamos en esa calle empedrada que, ¿cómo se llama? Se llama Las Vertientes, justo en un barrio que se llama El Rincón, que está muy arriba de las sierras, muy hermoso, así que la calle Las Vertientes. ¿Y esa calle por casualidad termina o comienza en algún arroyo o algo así, en la montaña? Está muy cerca de ahí hay callecitas y caminitos escondidos también, que llevan arroyos, a todo lo que es las sierras allá de los Comechingones, y enfrente pasa una acequia. La acequia es, ¿no?, como un pasillo finito que recorre algunas calles donde baja directo el agua del arroyo. Contanos, ¿es importante la acequia en San Luis, en San Juan, en Mendoza, no? Y sí, porque en sus tiempos, todavía sigue circulando el agua, pero en sus tiempos fue la verdad que un sistema sumamente eficaz, efectivo, y además lo que fue mi infancia, jugábamos ahí, porque era como, ¿no?, era como un tobogán de agua, así que sí, hay muchas acequias por allá, por esa zona. Si yo no recuerdo mal, las acequias, el agua que circula por las acequias está regulada, es decir, no funciona todo el tiempo, no es que el agua corre indiscriminadamente, ¿no? Tiene horarios. Claro, ellos abren y cierran las compuertas y por ahí ves que corre y por ahí ves que no, por supuesto, sí está regulada. ¿Y a qué jugabas vos? Porque ese es el tema de nuestra charla hoy, de chiquita. ¿A qué jugabas ahí en Merlo? En esa calle empedrada jugábamos, poco andábamos en bici porque como es tan empinado, pero a veces lo usábamos para andar para abajo, ¿no?, con la bicicleta. Teníamos muchos vecinos, así que jugábamos, por ejemplo, en la acequia muchísimo, por ejemplo, haciendo barquitos de papel y tirándolos, nosotros mismos subiéndonos a la acequia y jugando ahí. Jugábamos mucho con las piedras, pintábamos piedras, jugábamos a la payana, con todo lo que la naturaleza también nos brindaba, hacíamos claro, mucha casita en el árbol, así que bueno, fue una infancia muy hermosa en esa zona también privilegiada. Claro, claro, sí, sin duda. Mariana, vos sabés que el motivo o el hecho a partir del cual surgió esta entrevista, este diálogo contigo, miembro y asociación de la Asociación Francisco Tonucci, es el programa que ustedes tienen y que están llevando adelante, Yo Salgo a Jugar, ¿no? Es un poco el Exacto. tema que de alguna manera estamos planteando en estas 2 horas de Caminante, y quiero preguntarte, bueno, ¿de qué se trata este programa? Bien, les cuento un poco en esta anécdota o en este recuerdo que yo les traía, hasta la esencia del Yo Salgo a Jugar, ¿no? Este poder salir a jugar con autonomía, con otros, con los pares, en la puerta de la casa. Esta es la esencia del Yo Salgo a Jugar como campaña. En realidad es una campaña que llevamos a nivel internacional desde la Asociación Francesco Tonucci, a partir de las ideas de Francesco, ¿no? Que para quien no lo conoce es un pedagogo muy importante, creador del proyecto La Ciudad de las Niñas y los Niños, cuyo proyecto lo que hace es sentar bases para el diseño de las ciudades pensadas desde la mirada de la niñez y haciendo valer su rol, ¿no? Su función como ciudadano activo de la ciudad, generalmente está pensada y diseñada desde una mirada adulta y para, bueno, para los adultos trabajadores, ¿verdad? Claro. Entonces, en esta idea del proyecto, desde ahí se desprende esta preocupación por la ausencia de la niñez en las calles, la ausencia del juego en la niñez en las calles, y el encierro, sobre todo, el excesivo uso de pantallas, de dispositivos, y las agendas tan cargadas de los niños y las niñas hoy, que impide hacer uso activo de esa ciudadanía y de circular con autonomía, y sobre todo su gran tarea, que es el juego libre en los espacios públicos. Y vos estás planteando con estos temas, ¿no? Como el encierro, el abuso de las pantallas, las agendas cargadas de los chicos, lo que no tenía la vida de los niños hace varias décadas atrás, ¿no es cierto? Todo esto no estaba y pasaban cosas como las que nos relatabas al principio, ¿no? De poder jugar libremente, prácticamente sin tutoría de parte de los padres, en la calle, ¿no? Exacto, exacto. Sí, siempre decimos, ¿no? Sin ir a la nostalgia y al decir sí. Que lo de antes siempre fue mejor, que a veces uno tiende a caer en eso, ¿no? Yo claro. También recuerdo eso y ojalá mi hija hubiera tenido la misma posibilidad, siendo que igual no, yo vivo en una ciudad chica, pero por ahí lo que se plantea exactamente, ¿no? Es todo eso que sabemos que era tan necesario, sigue siendo necesario. Necesario para el desarrollo, necesario como derecho al juego, ¿no? Necesario como espacio seguro para vivir. Entonces, sí, efectivamente, creemos que, consideramos que esta campaña viene otra vez a ponernos en foco, como muchas veces lo ha hecho Francesco Tonucci en su trayectoria tan larga y extensa, a decirnos, los chicos y las chicas tienen derecho a jugar y a salir a la calle, ¿no? Y a usar. Y como una frase muy emblemática que también la tenemos en la asociación y que es de Francesco, que dice, una ciudad buena para los chicos, y para los niños en realidad, es una ciudad buena para todos, ¿no? Si nosotros pensamos en ciudades seguras para que los niños y las niñas puedan salir libremente a jugar, también vamos a poder estar seguros nosotros como adultos circulando, también los adultos mayores y todos los que estamos, ¿no? Es de hecho, ya es una ciudad inclusiva si es una ciudad pensada para la niñez. ¿Qué características tiene esa ciudad pensada, diseñada por Tonucci, esta ciudad para niños? Decinos dos o tres quizás que sí. Nos abrirían los ojos, ¿no? Sí, por supuesto. Bueno, el proyecto está basado siempre encuadrado en la Convención de los Derechos de los Niños y las Niñas, ¿no? Recordar y hacer valer esos derechos. Y desde ese lugar, el proyecto en sí mismo específicamente tiene, como decimos siempre, tres patas para pensar una ciudad. Por un lado, la participación infantil, ¿no? Ser escuchados, el derecho de ser escuchados por los adultos que toman las decisiones, ¿no? Entonces ahí nosotros, por ejemplo, entre otras cosas, planteamos la posibilidad de que haya espacios de participación como pueden ser los consejos de niños y niñas. Hoy en la red argentina tenemos más de 100 consejos de niños y niñas circulando, activos, donde los chicos pueden expresar sus ideas para construir la ciudad. Entonces la primera pata es la participación infantil. La otra tiene que ver con el derecho a la autonomía, ¿no? O sea, una ciudad de los niños y las niñas es una ciudad donde los niños puedan salir a la calle, circular, recorrerla, ir solos a la escuela, poder ir libremente a visitar a un vecino, andar en bicicleta, ¿no? O sea, usar la ciudad de manera autónoma. Que es, esto es como también decir, ustedes también la pueden, ¿no? Son parte. Y por otro lado, el juego, el derecho al juego como fundamental. El artículo 31 nos dice que los niños tienen derecho al juego y al tiempo libre, algo que estamos como dejando un poco de lado muchas veces. Entonces, es una ciudad que promueve el juego y no el juego desde lugares cerrados como pueden a veces ser las plazas, ¿no? Como, bueno, los chicos juegan solamente en la plaza, sino el juego de manera cotidiana, a lo largo de toda la ciudad, que se respire juego, que ese juego pueda ser de acceso libre también y de desarrollo libre en las calles. Así que esos son los tres puntos claves del proyecto. ¿Eso tiene que ver con la campaña que ustedes están llevando adelante o con el diseño de la ciudad? Claro, esos tres puntos son las bases del proyecto. Ahora, de ahí se desprende, por ejemplo, la campaña, entre otras cosas, ¿no? Esta campaña que nos une de manera internacional, donde las ciudades que son adheridas y otras que no, más algunas entidades importantes, como puede ser, en este caso en Argentina, la Sociedad Argentina de Pediatría, por ejemplo, la Defensoría de los Niños y Niñas, que hasta el año pasado hemos hecho muchos proyectos en conjunto, el Instituto Internacional del Niño, digamos, hay muchas entidades, más las ciudades adheridas, que se suman a esta campaña para promover el juego libre en las ciudades, pero que este juego libre, de alguna manera, también va a implicar una autonomía en la ciudad y va a implicar también la participación activa. Así que englóbalo siempre las ideas del proyecto y de Francesco, pero encaminándolos en que todos podamos promover y abrir las puertas para que los chicos puedan salir a jugar en la calle. Ahora, lo que yo te pregunto es esto, este proyecto de la ciudad, ¿no es cierto?, para niños, tiene pensado, por ejemplo, porque si uno plantea la autonomía del juego, tiene que pensar, por ejemplo, la seguridad en la calle, en el tránsito, ¿no es cierto? Plantea algo sobre el tránsito, los colectivos, la circulación, los semáforos, algo desde ese punto de vista, o simplemente plantea derechos. El proyecto se ve materializado en distintas ciudades de diferentes maneras, también según la característica de cada ciudad y los contextos. Hay experiencias como pueden ser, por ejemplo, la ciudad de Pontevedra, en Italia, siempre acordemos, ¿no?, que estamos hablando de un proyecto internacional, donde justamente lo que vos planteaste estuvo bien marcado, ¿no? Hubo decisiones políticas, porque esto también depende directamente de quien gobierna la ciudad, para, por ejemplo, limitar la velocidad del tránsito, para cortar calles, cada vez más calles peatonales, ¿no? Para de alguna manera hacer políticas públicas que favorezcan la libre circulación, sí, por supuesto, el cuidado y la seguridad. Nosotros en la Argentina también tenemos experiencias en eso, como cortes de calles, como también reducción de la velocidad, pero eso también depende de cada ciudad cómo lo puede ir marcando según su contexto. La cartelería es muy importante también, ¿no? Esto de la señalética, de poder concientizar desde ese lugar. Pero bueno, eso se va, como te digo, dándose en cada ciudad de diferente manera. Es un trabajo del paso a paso, es un trabajo que requiere de mucho compromiso político de las ciudades que se adhieren, y es un trabajo también, además de eso, a otro nivel, doméstico y cotidiano, ¿no?, de poder también romper con algunos prejuicios y poder habilitar este juego. Las ciudades en Argentina son muy diversas, así que cada una desde sus características va implementando esta idea de diferentes maneras. Si me permitís, te puedo contar, por ejemplo, en la red nacional nuestra, en la red argentina, de la cual formo parte, llevamos lo que se llama la iniciativa Salir a Jugar, ¿no?, donde nosotros cada día cortamos, cada mes, cada semana, según en cada ciudad, cortamos calles, las liberamos del tránsito para que los chicos puedan jugar libremente, y de esa manera sensibilizamos sobre esa importancia y habilitamos horas y metros para jugar libremente en cada una de sus ciudades. Eso. ¿Y a qué juegan los chicos cuando cortan la calle? Eso está buenísimo, la pregunta, porque nuestra premisa es juego libre. Y cuando decimos juego libre, para nosotros es un juego generado por y para los niños. Nosotros no llevamos, no promovemos el juego dirigido, las kermeses, que son hermosas y maravillosas, pero nosotros generamos espacios donde ellos puedan jugar libremente. Y juegan un montón de cosas. Juegan mucho con las bicicletas, juegan mucho a juegos que quizás en su vida cotidiana no lo hacen, pero que son juegos tradicionales, ¿no? Yo te puedo hablar, por ejemplo, de acá de Arroyito. Sí. Cuando nosotros hacemos el salir a jugar, nos encontramos con que surgen las rayuelas, con que surge la soga, con que construyen casas, como yo te contaba en mi infancia, en los árboles, bueno, acá también, construyen chozas, decimos acá también. Surge la carrera, el correr, ¿no? Para ellos el correr. Surge la pelota, sigue siendo el gran elemento simbólico del juego, porque sigue siendo algo que nos une, la pelota en el fútbol, la pelota en el tenis, en el tenis digo con paleta, mucho bicicleta, ¿no? La sensación de la bici, sí. Donde a veces por ahí es complicado porque los autos, el tráfico, entonces ellos en ese espacio pueden circular libremente. Así que bueno, te podría contar un montón de juegos, claro, que surgen, pero que seguramente vos los conocés y te sumarías a jugar. Claro que sí. Bueno, ese es también una señal de salud en los adultos, ¿no? Animarse, desinhibirse y jugar. Porque eso de que llevamos un niño adentro es muy cierto. Simplemente hay que largarse, ¿no? Te quería preguntar, Mariana, estamos hablando con Mariana Italiano, que es referente, ¿no?, de la Asociación Francesco Tonucci, pedagogo y diseñador industrial, diseñador gráfico. Preguntarte, en estos consejos de los niños, ¿no?, que han ido creando, sin caer en el riesgo de que los adultos los induzcan, ¿qué dicen los chicos? ¿Qué reclaman? Porque, digamos, lo interesante es cuando uno deja hablar a los chicos, ¿no? Y ver y se sorprende. ¿Qué dicen? Bueno, si nosotros tenemos, como te contaba, muchísimos consejos y a veces te cuento que nos encontramos virtualmente haciendo grandes encuentros de diferentes lugares en los consejos y podemos ahí darnos cuenta y observar que muchas de las demandas o de las expresiones son colectivas. Eso nos impacta muchísimo, ¿no? Si bien cada uno tiene sus procesos, en este te puedo decir que muchas veces nos encontramos y nos estamos hablando como medio de lo mismo. Te puedo nombrar algunas cuestiones, unas que van muy de la mano de la campaña, que tienen que ver con el no tener tiempo libre, ¿no? Hay una denuncia muy fuerte sobre el tiempo libre, sobre el que quiero y necesito jugar por jugar. Y en ese sentido también aparece algo muy puntual, que es una demanda que viene escuchándose hace mucho tiempo ya, por ejemplo, que tiene que ver con el tiempo libre en torno a la tarea de la escuela. Los chicos están pidiendo, por favor, que la tarea no les ocupe la vida. Y desde ese lugar nosotros apoyamos diciendo basta a la tarea, ¿no? La tarea diaria, son muchas horas las que los chicos pasan en la escuela, más la agenda. La tarea está ocupando un tiempo muy valioso, que es el tiempo del juego libre, que es tan necesario. Y ellos nos lo están reclamando, nos lo están diciendo, ¿no? Qué interesante. Entonces, eso, por ejemplo, son dos cuestiones que vienen de la mano a la campaña. Sí, claro. Sí, es muy interesante escuchar eso. Ahora, el planteo que ellos hacen, o por los temas que tratan, como este, ¿no?, del tiempo libre, de las tareas, o el tiempo libre por la presión del hogar con otras actividades, uno diría, bueno, pero esto es el reclamo de chicos de clase media o de clase alta. ¿Esto tiene repercusión? ¿Tiene llegada en los sectores más populares, más desfavorecidos? No, sí, es unánime. Es unánime. Desde el lugar en que nosotros, cada consejo está en diversos contextos, ¿no? Te diría, hay consejos en diversos puntos del país, no está dirigido específicamente a una zona, digamos, a una clase media. No, digamos, te ahora entiendo, yo te podría nombrar, pero en ese sentido es transversal, digamos, no hemos notado algo distinto. Sí puede pasar que los niños que por ahí están en contextos por ahí de vulnerabilidad, también va la vulnerabilidad desde que la autonomía roza con el abandono, ¿no? Como, ajá, bueno, hay niños que sí, hoy por hoy, en el sentido de que no tienen padre presente, madre presente y demás, indefectiblemente andan solos, pero nosotros no hablamos de eso y ellos también reclaman esto, ¿no? O sea, el circular por la calle tiene que ser un circular cuidado y también acompañado, ¿no? No, en ese sentido. Pero después el tema de la tarea es algo que les afecta a todos. Claro, sí. Esta cuestión de salir a jugar, ¿no es cierto? De la propuesta de los chicos, uno escucha muchísimo a la gente decir, no, los chicos a la calle, no, con la inseguridad, con los problemas de violencia que hay, no, el chico se queda adentro. ¿Qué dicen ustedes a esos planteos? Dos cosas. Por un lado, somos los adultos quienes estamos construyendo las ciudades y quienes tenemos la responsabilidad ética política de hacernos responsables afectivamente de que esos entornos sean saludables. Entonces, por eso trabajamos directamente también con los gobiernos de cada ciudad y de cada localidad, que con mucho compromiso intentan generar políticas que puedan habilitar espacios seguros. Y por otro lado, y esto también ya ampliando a nivel internacional, se ha comprobado en algunos casos, cuando se ha podido llegar a hacer, que a veces la sensación de peligrosidad en algunos lugares no corresponde con la peligrosidad real, ¿no? Entonces, claro, todos tenemos una sensación de peligrosidad. Entonces nosotros proponemos, bueno, estudiemos eso. Realmente en tu ciudad, en tu localidad, en tu pueblo, ¿qué nivel de peligrosidad hay? ¿Hasta dónde sí podemos habilitar? ¿Qué acciones sí podemos hacer para poder lograr esa propuesta de juego libre, ¿no? Eso es algo que también nosotros empezamos a ver, la sensación de peligrosidad, porque bueno, el proyecto llega a muchísimos lugares y hay pueblos, ciudades grandes o ciudades pequeñas que de alguna manera pueden lograr cierto avance en eso, y tratamos nosotros de ponernos en ese lugar. Bueno, ¿a dónde sí podemos? ¿Cómo sí? ¿Qué caminos encontramos para lograr eso y no quedarnos en solamente, bueno, no se puede porque la calle es peligrosa, ¿no? Es como una etiqueta que ya pusimos y que muchas veces puede o no coincidir a los niveles que son reales, ¿no? Claro. Sí, la vida es peligrosa, ¿no es cierto? También todo entraña totalmente un riesgo. Ahora, también tiene que ver, pienso, con que como sociedad hemos perdido la calle y necesitamos volver a ganarla, ¿no es cierto? Un espacio donde, por supuesto, no vamos a plantear que estén los chicos solos, pero que tiene que ver con estos problemas de inseguridad, ¿no? El hecho de que la gente nos hemos recluido mucho en lugar de estar en la calle. Totalmente, lo que decía David es fundamental. Nosotros consideramos que, como te decía al principio, si una ciudad está pensada, si la política pública piensa en la niñez y que ellos puedan, también nos están diciendo, todos tenemos que salir a la calle, recuperemos los espacios como comunidad en general y para la niñez en particular, como por ahí un sector que hoy se ve también digamos, perjudicado porque depende también de un otro adulto en este momento, ¿no? Entonces, seguro que también nos es reflejo de todo y para todos la idea de volamos a la calle. Esto de jugar en la calle, o sea, de jugar, de tratar con otros niños, tiene un beneficio importante que es que los chicos aprenden a socializar también, ¿no es cierto? A tratar con personas, a hablar, a dialogar, a discutir, a ponerse de acuerdo, ¿no? El juego implica muchas cosas, ¿no? Seguramente que ustedes también lo conversan, lo plantean con los adultos, con los gobiernos, etcétera, y en definitiva tiene que ver con la salud de una comunidad. Totalmente. Ya creo que no nadie duda de la importancia y del lugar que tiene el juego en la vida de las personas desde el comienzo hasta sus últimos días, ¿no? Todo depende de esos primeros años y el juego tiene un lugar fundamental. Y también en el presente, ¿no? Esto que decís, ¿no? O sea, el juego invita a una experiencia del mundo. Somos seres sociales y el juego facilita este vínculo con un otro social, y que si no está, ¿para cuándo, no? Digamos, está bueno fomentarlo, porque en esos espacios de juego se da todo lo que somos, aprendemos el mundo, lo recreamos, lo transformamos, y pensamos, por supuesto, que es fundamental para el desarrollo de la vida, pero también para su presente y su salud biológica, mental, espiritual y todo lo demás, ¿no? Entonces, fundamentalmente tenemos que recordar y no olvidarnos ese lugar que tiene el juego en el futuro, pero sobre todo en el presente, en el hoy de los chicos y las chicas que hoy están encerrados frente a un dispositivo. Mariana, y entiendo lo que vos planteás, ¿no? Sobre el hecho de que los adultos no se metan, no manipulen, no organicen, pero vos u otros adultos, ¿juegan con los chicos? Porque si hay algo que les encanta a los chicos, por lo menos en cierta edad, es que el grande juegue, los vuelve locos. Totalmente, ¿no? Siempre se escucha esto de mi papá no juega, mi mamá no juega, queremos que los adultos jueguen. Nosotros manejamos dentro de los consejos cierta metodología donde el juego es la base. Nosotros desde la metodología de participación no puede excluirse del juego, los juegos en general, de roles, los juegos de el diálogo desde el juego, ¿no? El poder escuchar a través del juego, así que nosotros nos ponemos siempre a disposición del juego. Ahora, en los espacios en los que promovemos el juego libre y donde queremos nosotros como adultos devolverles la ciudad a los chicos, lo que intentamos es justamente corrernos y que sean ellos los que hagan, transformen, digan y jueguen. En ese sentido, por una cuestión también de ser coherentes con lo que sentimos, ¿no? Si nosotros nos ponemos en el centro, volvemos a adultocentrizar, digamos, la situación. Entonces, ahí en los espacios, por ejemplo, del salir a jugar, donde cortamos la calle, nosotros nos corremos y les dejamos a ellos todo el espacio y el tiempo y la posibilidad de hacer y decir. No es lo mismo que en los consejos, que en la metodología siempre es a través del juego y estamos siempre a la disposición en jugar. Más allá de estos eventos programados, ¿vos notás, por ejemplo, en Arroyito, tu ciudad en Córdoba, o en otros lugares, o has recibido comentarios de que los chicos salen a jugar, pero por su cuenta, o sea, los padres los mandan, los dejan salir, están en la vereda y juegan entre ellos, o en la calle? Estamos haciendo en los salir a jugar, cuando vamos, encuestas a los chicos, preguntándoles sobre su realidad cotidiana, si salen a jugar o no, por qué y demás. La mayoría nos está respondiendo que no salen a jugar a la calle, ni en la vereda, ¿no? Nos está respondiendo que la mayoría, no digo todos, pero la mayoría nos está respondiendo a nivel nacional que no tienen la posibilidad de salir a jugar, que no salen a jugar porque sus padres no los dejan, y que sus padres no los dejan por miedo a un montón de cosas. Ellos lo leen como miedo a que me roben, miedo a que me pise un auto, digamos, el miedo aparece muy fuerte en estas encuestas del por qué no salen a jugar. Así que nosotros tratamos de ahí también poder recolectar datos para ver cuál es la realidad de los chicos y efectivamente estamos comprobando que ellos, por un lado, no lo están pudiendo hacer y por otro lado lo desean hacer, ¿no? Porque también preguntamos sobre si a ellos les interesa, si quieren, si necesitan de estas instancias y sin duda nos responden que sí, que necesitan, pero que ellos también a veces tienen miedo, sobre todo por los autos y las motos, ¿no? Los ven también porque la circulación de ellos se ve obstruida por los adultos que manejan y que muchas veces no los ven, no los dejan pasar. Entonces, eso para ellos es lo principal como obstáculo para salir a la calle a jugar. Bueno, ahí entra otro tema, pero lo vamos a dejar por ahora, pero que es la concientización de los adultos, que falta muchísimo al conducir, ¿no es cierto? La sociedad está un poquito loca y se nota en los autos, en la conducción. Bueno, Mariana, te quiero preguntar si alguien, algún adulto o algún niño que está escuchando o que se entera de esto, quiere participar, formar un consejo o lo quiere impulsar desde una municipalidad, ¿cómo se pueden vincular con la asociación Francesco? Hola. Ahí te respondo. Sí, nosotros tenemos redes activas, redes en Instagram y en Facebook. Sí. Si es a nivel internacional, tenemos la Asociación Internacional Francesco Tonucci. Y a nivel nacional lo mismo, pero Argentina, Asociación Argentina Francesco Tonucci. Nos pueden buscar en las redes y también tenemos la página web de la asociación, que pueden buscarnos como www.asociacionfrancescotonucci.org. Asociación Francisco Tonucci. Francesco Tonucci. .org. Perfecto, eso es en la web. Y en Instagram en Facebook también, Asociación Francesco Tonucci. Exactamente, ahí estamos. Cualquier inquietud, además de seguirnos para que también puedan conocer nuestro trabajo diario y todo lo que tiene que ver con la filosofía tonuchiana, como decimos nosotros, digamos, las bases del proyecto, enterarse y conocer un poco más, conocer las viñetas de Frato, que Frato es el seudónimo de Francesco en lo que tiene que ver con sus diseños de viñetas. Todo eso está cargado, lo pueden ver, y también nos pueden escribir, comunicarnos, y ahí también nos podemos encontrar en esos espacios. Muchísimas gracias por esta conversación tan ilustrativa, tan interesante, y que nos abre un nuevo panorama. Seguimos en contacto, entonces, Mariana. Gracias a vos, David, gracias a todos y un placer haber compartido este rato. Gracias por escucharme. Hasta luego. Chau, chau. Era Mariana Italiano de la Asociación Francesco Tonucci. Vive en Arroyito, Córdoba, y nos decía: los chicos tienen derecho a jugar y a salir a la calle. Una ciudad buena para los chicos es segura para todos. Camina hacia el mar, saca el dolor afuera y no te quedes a esperar. Como un río que camina hacia el mar. Nacho Fernández, sí, ven, Las Culen, Nicolás Arroyo, Río de Camalotes. Y si digo agua, usted no imagina el Paraná. Diciembre lo arrastra, desata su nudo con la madre selva. Y con él viene el agua, el viento del norte y la yarara. Y a su incertidumbre, lento lagarto, raíces negras. Se le pega el hambre, el aire pesado y la inundación. Que no se detenga tu marcha lenta rumbo pa'l mar. Es tan semejante a nuestro delirio, a la soledad. Que te empuje el viento, mi pensamiento. Te acuna, mete su lengua en el caserío. Bajo tu llanura juega el dorado escondiéndose. Silencioso ejército, panza de agua, patas de barro. Mamotreto de hojas, verdes las aguas del invasor. Que no se detenga tu marcha lenta rumbo pa'l mar. Es tan semejante a nuestro delirio, a la soledad. Que te empuje el viento, mi pensamiento, o el temporal. Fuera de la orilla, tu camarilla. Los sábados desde las 9, Caminante por la 102.9. Siempre es importante escuchar y aprender de Tonucci, nos dice la educadora española Coral Reggi, oyente fiel de este programa. A ver, teníamos otro mensaje por acá. A ver. Hola, caminante. De chica salí a jugar a la calle con mis vecinos. Saltábamos a la soga, el elástico, jugábamos a las escondidas, a la mancha, a poliladron, a las bolitas, y también salíamos a andar en la bici. Y seguramente otras cosas más que ya no recuerdo. Saludos, nos dice Marlene desde Espeleta, acá en Quilmes. A ver. Y nuestra amiga Alicia Guzmán, la que hace los alfajores, docente retirada, dice: ¿cuánto aprendimos de Francesco Tonucci durante la pandemia? A full estábamos con sus conferencias. El juego me transportó a mi profesión. Muy interesante lo que dijo ahora ya se refiere a nuestra entrevistada de hoy, ¿no es cierto? Mariana Italiano, de recargar a los niños y niñas de tantas tareas, actividades, cómo influyen en su vida negativamente. Bueno, muchas gracias por tu mensaje, Alicia. Están respondiendo a la consigna, o hablando en torno a la consigna que hemos planteado hoy. ¿Eras de salir a jugar a la calle con tus amigos, tus vecinos? ¿Te venían a buscar? ¿Vos los ibas a buscar? ¿A qué jugaban? A ver. Buen día, caminante. Nosotros jugábamos al ringraje. Qué lindo, qué juego, ¿eh? Siempre a Don Corino y Don Peralta, pobre. Los volvíamos locos. Salían a ver quién era 20 veces al día. Claro, y sí, el juego tiene que ver con la travesura y volver un poco locos a los grandes, ¿eh? Gracias, Cristian, por tu mensaje. Bueno, nos escriben y nos mandan el mensaje al 11-6470-47. Nuestro amigo Daniel Calala, docente también, retirado, nos cuenta, nos informa que hoy se presenta el dúo Ponce Calala, con tangos, valses y milongas, a partir de las 20 en el Centro Cultural El Galpón. Las reservas las pueden hacer al 11-32-90-25-30. Bueno, arroba El Galpón CC. Ahí pueden hacer las reservas. Esto es en Calchaquí, la avenida Calchaquí 627. Bueno, éxito, Dani. Amigo, lo hemos entrevistado acá, ha estado con nosotros. El dúo Ponce Calal. Rubén Trapani, contador público nacional. Atención integral a empresas y monotributistas. Servicios administrativos, contables, laborales e impositivos a nivel nacional, provincial y municipal. Consultas y asesoramientos al 11-3802-8666. Derruick Propiedades. Más de 30 años en la zona. La más amplia oferta en inmuebles. www.derruickpropiedades.com.ar. Si querés vender, contactanos e iniciemos con una tasación. 42-10-1439. Derruick Propiedades. Caminante. Caminemos calles de la ciudad y del alma. Si no hay nada roto, no arregle nada. Todos aquellos que metemos la mano para reparar algún aparato que ha dejado de funcionar, solemos cometer el error de romper lo que estaba sano. De allí el dicho, si no hay nada roto, no arregle nada. Leí algo humorístico sobre un señor llamado Pancho. Era un hombre muy sano, pero su esposa le dijo una vez, Pancho, ya tienes 67 años. ¿Por qué no te vas al médico y te haces un chequeo? Nunca está de más. Acuérdate que más vale prevenir que curar. Pancho no quería saber nada, pero ante la insistencia de su esposa, fue al médico. El doctor lo revisó, le mandó hacer análisis de rutina y no encontró absolutamente nada. Sin embargo, dado que ya tenía 67 años, le recomendó tomar ciertas medicinas que según el médico le vendrían bien. Pancho así lo hizo, pero al tiempo empezó a sentir algunas molestias y fue nuevamente al médico. El doctor lo revisó, volvió a hacerle análisis y le aparecieron algunos valores fuera de lugar, para lo cual le recetó algunas medicinas. Pancho tomó las medicinas y empezó a notar otras cosas que requerían más medicamentos. Así, de la noche a la mañana, Pancho empezó a desmejorar mientras se le recomendaban más y más medicamentos. Pasado un tiempo, ya bastante enfermo, Pancho murió. Después de su esposa, fue el farmacéutico del barrio quien más se lamentaba. Con esta historia, uno se queda pensando. La esposa de Pancho le aconsejó ir al médico teniendo las mejores intenciones. Prevenir alguna posible enfermedad y curarla antes que fuera tarde. Pero aquí chocan dos consejos. Uno es, prevenir es mejor que curar, y el otro es, si no hay nada roto, no arregle nada. Los dos consejos valen, pero no se pueden poner en práctica al mismo tiempo. Esto quiere decir que no siempre se puede prevenir, ni tampoco siempre se puede arreglar. Una cosa es cierta: los seres humanos somos muy pequeños como para saber qué pasará mañana. Hay que reconocer que nuestro mañana solo puede estar en las manos de Dios. Y Dios tiene una palabra muy acertada. Dice la Biblia en el libro de Eclesiastés lo siguiente: disfruta de los buenos tiempos siempre que puedas, y cuando lleguen los malos tiempos, reconoce que unos y otros proceden de Dios, para que todos se den cuenta de que no hay nada seguro en esta vida. No hay nada seguro en esta vida, excepto la muerte. Pero tampoco sabemos cuándo nos va a llegar. Entonces la idea es gozar los buenos tiempos mientras se nos da la ocasión. Y por lo tanto, sigue andando, caminante, y goza de los buenos tiempos. No los interrumpas tratando de arreglar lo que todavía no se rompió. Era la palabra justa y atinada de nuestro amigo Tony López. Recibo lo que quiero y también. Germán Barceló, no me para nadie. Renuncio a mis carencias y voy por lo que es mío. Me abro a recibir todo lo bueno y abundante. Decido ser feliz con lo que venga por delante. Disfruto del proceso y voy cumpliendo objetivos. Ya no hay temor alguno porque Dios está conmigo. Mi mente está enfocada, pienso siempre en positivo. Las puertas hoy se abren porque soy un bendecido. Y hoy no me para nadie. Sé que con los brazos, veo el futuro, suelto el pasado, pasito a paso me verán solo avanzando y progresando, vivo sin miedo, los pies en la tierra pero mirando hacia el cielo, hoy voy por todo, por lo que quiero, mi fe se activa cuando me enfoco en mis sueños, y hoy no me para nadie, sé que nunca es tarde, para regalarme lo que sueña el corazón. Hogar de Niños El Alba. 1925-2025. 100 años salvando vidas. Suma tu aporte al Círculo de Amigos. Búscanos en hogarelalba.org.ar, opción Quiero Ayudar, y en Instagram, @hogarelalba. Nadie sabe si son ciertas o inventadas, pero allí están. Son historias que cuenta el viento. I found a love for me. Darling, just dive right in. Follow my lead. Well, I found a girl. Un ángel cargado de pulgas. Yo estaba muy mal, preparándome para lo peor. Pero un perro callejero se me sentó encima y no me permitió ninguna tontería. Hoy salvamos dos vidas al mismo tiempo, pensé, al verlo desnutrido y macilento. Vos ni te mires al espejo, Joaquín, me dije a mí mismo con la poca energía y humor que me quedaban en algún rincón del alma. Me presento, mi nombre es Joaquín Esteves y hubo un tiempo en el que cada día me pesaba un poco más que el anterior. La mochila se había puesto imposible de llevar. Había perdido a mi madre, mi trabajo y a mí mismo. Vagaba por las calles sin rumbo, extraviado y sin palabras. Nadie interesado en conversar conmigo, de todos modos, ¿no? Un día decidí que no quería seguir, que lo mejor era desaparecer de esta vida. Así fue que marché a un descampado lejos de todo, con la intención de no volver. ¿Qué más daba? Nadie preguntaría por mí y cuando alguien encontrara mi cuerpo, apenas ocuparía unas líneas de algún diario. Pero cuando me senté en el medio del campito, al lado de los restos de un fogón, apareció un perro flaco, sucio, con las costillas marcadas, y se me tiró encima, literalmente, ¿eh? No ladró, no rugió, no mostró los dientes, pero no se fue. El animal apenas se podía mantener en pie, pero eso fue suficiente. Me miró como si me conociera, y por alguna razón que aún no entiendo, no pude seguir con mis propósitos de oscuridad. Nos quedamos ahí, mirándonos, observándonos como si tuviéramos alguna cuenta pendiente por aclarar. Pero nada. Al final lloré, pero él ni se mosqueó. Esa noche volvimos juntos y le puse por nombre Faro. Me alumbró justo cuando yo me estaba apagando. Lo alimenté, lo cuidé y hasta me animé a llevarlo a un veterinario. Cuando el médico de mascotas nos vio, dijo, ¿quién quiere pasar primero? Reí por no llorar y le dije que no tenía un peso y que el que necesitaba atención era Faro. Con Faro volví a salir, a caminar, a reírme. Me animé a ir a terapia, aunque tuve que esperar como 3 meses. Después estudié adiestramiento canino y terapia asistida. Hoy Faro y yo visitamos hospitales, centros de salud mental y escuelas. Él se sienta al lado de quien más lo necesita, como lo hizo conmigo. Increíblemente, todos sin excepción, empiezan a recuperarse. Lo miran, sonríen, lo acarician y preguntan bobadas, ¿no? Del tipo, ¿muerde? ¿Es tuyo? ¿De qué raza es? Y yo les sigo el juego. Algunos se avivan enseguida, otros nunca. Creen que, tal como le dije a uno, fue el lazarillo de un viejo príncipe chino vuelto ciego por una suegra envidiosa. No sé si lo salvé yo o si fue él quien me salvó. El orden de los factores no altera el resultado, dicen. Qué bobada, ¿no? Lo único que sé es que gracias a ese instante, en el lugar más oscuro, hoy vivimos para encender pequeñas luces en otros lugares, en otras personas. No todos los ángeles tienen alas. Algunos llegan llenos de pulgas, pero con el corazón más noble del mundo. Y me parece bien. Yo salvé mi existencia al bancarme las pulgas. como me dijo una vez un plomero amigo, la felicidad nunca es completa. La voz, Frank Sinatra, The Yellow Ribbon. I'm coming home, I done my time. Now I got to know what is and isn't mine. If you received my letter telling you I'd soon be free, then you'll know just what to do if you still want me. If you still want me. Tie a yellow ribbon round the old oak tree. It's been 3 long years. Do you still want me? If I don't see a ribbon round the old oak tree, hey, I'll stay on the bus, forget about us, put the blame on me. If I don't see a yellow ribbon round that old oak tree. Bus driver, please look for me, 'cause I couldn't bear to see what I might see. I'm really still in prison, and my love, she holds the key. A simple yellow ribbon's what I need to set me free. I wrote and told her, please tie a yellow ribbon round the old oak tree. It's been 3 long years. Do you still want me? And if I don't see a ribbon round the old oak tree, hey, I'll stay on the bus, forget about us, put the blame on me. If I don't see a yellow ribbon round the old oak tree. Look at here, the whole damn bus is cheering, and I can't believe I see 100 yellow ribbons. 100 yellow ribbons. 'Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Bueno, llegó el momento del anuncio, o de los anuncios. Primero, el sorteo de la bandejita de los alfajorcitos y los riquísimos, riquísimos merengues de dulce de leche. El ganador en este sábado 31 de mayo es Cristian. Así que Cristian, podés pasar por Urrestarazu 2375, la dirección de la radio, arreglás por teléfono previamente para llevarte tu premio. Anunciamos, tenemos un cambio importante en la vida de Caminante. Desde hace 5 años, que más de 5 años ya, salimos todos los sábados. Al principio salíamos a la tarde, una horita, después 2 horas, y después nos pasamos a la mañana. Ya hace, y sí, fácil, 4 años que estamos a la mañana de 9 a 11. A partir de la semana que viene cambiamos el día y la hora. Atención, Caminante sigue en FM Box, pero cambiamos el día y la hora. Vamos a estar los viernes de 16 a 18, como siempre, en la 102.9, con nuestro programa, como siempre, con nuestros columnistas, nuestros amigos, esperándolos a ustedes también, que nos acompañe, que podamos hacernos compañía mutuamente, seguramente con nuevos oyentes, pero ahora los viernes, Caminante va a estar

understand what you tried to say to me and how you suffered for your sanity and how you tried to set them free. They would not listen, they did not know how. Perhaps they'll listen now. Bueno, vamos retirando el equipo de la cancha. Reiteramos las felicitaciones a Cristian, el ganador de los alfajorcitos de Bakery, alfajorcitos y merengues. Tiene que pasar a retirarlos, combinar previamente. Muchas gracias a Bernardo Milipán, Tony López, Damián Espadea en la operación técnica, Patricia Mendi y a Mariana Italiano, nuestra entrevistada de hoy. Muchas gracias por escucharnos, por participar. Soy David Kohler y espero que disfrutes de este fin de semana, que la pases lindo. Y no se olviden, a partir de la semana que viene arrancamos un nuevo día y horario. Caminante está los viernes de 4 a 6 de la tarde. Un abrazo grande y buen fin de. Que Dios te bendiga. Chao. Now I think I know what you tried to say to me, how you suffered for your sanity, and how you tried to set them free. They would not listen, they're not listening still. Perhaps they never will. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma, los sábados desde las 9, por la 102.9, Radio Vox.